Muy bien, comenzamos con la primera información. La UNTER y referentes de educación volverán a reunirse hoy para continuar con los debates del nuevo nomenclador. El sindicato espera la convocatoria a una nueva paritaria para analizar una propuesta salarial mejorada que tiene que debatir el Congreso el 19 de diciembre en Las Grutas. La UNTER reclama mejorar la oferta de aumento salarial un 30% para todo el año que viene ofrecida por el gobierno y pretende que el debate se reabra en el segundo semestre. Ayer trascendió que el gobierno hará una nueva propuesta que acortará el plazo de la suba y corregirá índices de nivel medio. Beretilnek anunció un aumento del 30% para el personal policial y del servicio penitenciario policial. El gobernador de Río Negro encabezó los actos protocolares y el desfile por el Día de la Policía en Cinco Saltos y anunció un aumento del 30% para el personal policial y del servicio penitenciario policial. Durante su discurso, el mandatario realizó un reconocimiento por el trabajo diario a la policía de Río Negro, a la familia policial y a los retirados. El gobierno evalúa medidas sobre el personal policial y del servicio penitenciario provincial que participó de protestas. El ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, y el jefe de la policía, Fabián Gatti, afirmaron que se tomarán de inmediato las más severas medidas ejemplificadoras con las personas que participaron de los reclamos realizados el pasado sábado. Las acciones se analizan ante los reclamos realizados por un grupo de agentes pertenecientes al servicio penitenciario y a la policía rionegrina. La mayoría de ellos con avanzadas causas administrativas en su contra por reiteradas faltas disciplinarias. El ministro de Seguridad y Justicia adelantó que se apelará a la ley 4200 que permite la expulsión inmediata del personal policial e informó que se realizarán las denuncias penales correspondientes entre las que no se descartan el delito de sedición. La ministra de Educación se reunió con representantes de la CETERA para conversar sobre la situación de los docentes. Mónica Silva se reunió con el secretario gremial de CETERA, Eduardo López, y el tema principal fue el salarial. Al respecto, la ministra destacó que fue una reunión muy importante y señaló que se habló también de la formación docente y el plan nacional. UPCN destaca recuperación de la antigüedad, pero reconoció que lo justo sería que se pague el 2% por este concepto. También cuestionaron el accionar de la agrupación interna EPUC, que convocó a una manifestación para reclamar el reconocimiento del 2% por año por antigüedad y reiteró su cuestionamiento a la legitimidad de la conducción del sindicato. Los trabajadores de FUNVAPA serán recibidos por autoridades de SENASA. La reunión se realizará hoy, tal como lo adelantó Mirta Duarte, referente de los 40 trabajadores de la FUNVAPA de la sede de Viedma, que demandan el respeto de los puestos de trabajo ante la ausencia de una propuesta concreta referida al traspaso al SENASA que se concretará a partir del 1 de enero. Perjudicatarios de las viviendas viales se reunieron con la defensora por falta de respuesta. Le plantearon a Nadina Díaz su preocupación por la falta de respuestas concretas que han recibido del Estado provincial en los últimos años. El abogado de las familias afirmó que desde el punto de vista legal, la situación de estos vecinos es diferente a los del resto de la provincia, ya que en el año 2011 lograron firmar un acuerdo con el entonces fiscal de Estado Alberto Carocio y el juez Juan Bernardis, por el que la provincia se comprometía a la construcción de las 23 casas que nunca se les había adjudicado, pese a la compra de los terrenos que se realizó entre los años 2005 y 2006. Los municipales esperan una propuesta salarial del municipio. La mesa de la función pública se reunirá mañana miércoles a las 19 y asistirán los referentes gremiales de SOGEM y UPCN, y comprometió su presencia el intendente Fulques. En medio del conflicto, los gremios aceptan el bono navideño de 2.000 pesos, pero reclaman un mayor esfuerzo para la suma fija a pagar en enero, ya que por ahora se ofrecieron 600 pesos. Y para finalizar, el 24 y el 31 de diciembre, el comercio cerrará a las 18 horas. El acuerdo fue firmado entre la Cámara de Comercio y la Asociación de Empleados de Comercio de Viedma. Desde la entidad empresarial destacaron que el mutuo acuerdo tiene como objetivos permitir tanto a los empleados como a los comerciantes pasar más tiempo con sus familias en estos días tan especiales. Son las 9 de la mañana con 25 minutos, la temperatura actual es de 21 grados 8 décimas, el cielo está nublado, visibilidad 30 kilómetros, humedad del 50%, viento noroeste a 16 kilómetros por hora. Bueno, muy bien, ahí repasábamos entonces los principales títulos de la jornada de hoy.